Perdido yo, me encontraste a mí. Tomaste mi mano, me acercaste a ti. Torpe soy y me das tu amor. Un loco soy para el rey de amor. Me diste alas para volar. Hoy pinto el cielo con mi cantar. Lo que yo soy viene de ti. Lo que yo quiero es más de ti. Es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Gracias.